Hola, buenas noches. Elena Villegas, controlando los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable del programa y encargándome también de la locución ante el micrófono, os damos la bienvenida a este último programa del mes de septiembre, en el que continuamos la serie que en estas primeras semanas post-vacacionales estamos dedicando a un libro extraordinario, Héroes del Blues, el Jazz y el Country, una recopilación de estampas debidas a Robert Crumb, el controvertido y sin embargo legendario dibujante de cómics, que en la pasada década de los 80 confeccionó, para acompañar una colección de discos sobre esos tres géneros tan genuinamente norteamericanos, sus peculiares retratos de un largo centenar de músicos de los primeros años del siglo XX, figuras esenciales, aunque en muchos casos desconocidas o casi ignoradas, de la música popular estadounidense. Esta semana volvemos a centrarnos en el universo del jazz, con una selección de cerca de una veintena de intérpretes de ese género que registraron algunos de sus discos en las décadas de los 20 y los 30 del siglo pasado. Cada pieza se acompaña con un texto preliminar de David Jason, breves reseñas biográficas sobre los músicos, incluidas en el libro. Espero que disfrutéis del programa. Conocido como el padre del piano stride, Jimmy Johnson se consagró como el pianista más destacado de rent parties, fiestas de alquiler, con racks tan originales como Carolina South, Daintiness Rack o Harlem Strut. Johnson se convirtió en el primer artista y arreglista de arroyos de pianola negro famoso. Tocó en los clubes más respetados de Harlem, el Baron Wilkins, el Leroy's, el Clef Club, y viajó por el Medio Oeste. Compuso música para espectáculos de Broadway, entre ellos el tema y baile arquetípico de los locos años 20 de Charleston. Su grabación más famosa fue una composición propia, Snowy Morning Blues, realizada para Columbia Records en 1927. Thank you. Hetzel Tini Parham creció en Kansas City y su primer trabajo fue en el Teatro Eblon, bajo la dirección del compositor de ragtime James Scott. En 1926, Parham se trasladó a Chicago, donde formó su propia banda e hizo numerosas grabaciones para Victor Records, cuya brillante calidad de sonido permitía que se escuchara su magnífico piano de jazz. De vez en cuando, el bluesman Papa Charlie Jackson tocaba el banjo con la banda de Parham. A partir de mediados de los años 30, Parham empezó a tocar el órgano en teatros, cines y pistas de patinaje. Edward Kennedy Duke Ellington aprendió a tocar con el rollo de pianola de Carolina Shout, de James P. Johnson. En su primera banda, los Washingtonians, creada en 1923, figuraban Bubber Milley, Charlie Irvis, Otto Hardwick, Fred Guy y Sonny Greer, que seguirían a su lado durante toda su vida. Su debut en la grabación para Blue Disc en 1924 dio comienzo a una prolífica carrera en los estudios que se prolongaría hasta su muerte. Sus composiciones, entre ellas Solitude, Sophisticated Lady, I Got It Bad y It Don't Mean a Thing, siguen siendo estándares del pop y del jazz. El tema insignia de su banda, Take the A-Train, compuesto en 1941 por su colaborador Billy Strayhorn, fue su primer disco en vender millones de copias. Thank you. De niño, Sidney Bechet aprendió a tocar el clarinete por su cuenta, participó en las sesiones de Freddie Keppar y marchó con Manuel Pérez. Más tarde, Bechet dio clase con gigantes del clarinete en Nueva Orleans: Lorenzo Tío Hijo, Louis Nelson y George Baquet. En 1917, Bechet se mudó a Chicago, donde estuvo tocando con Keppar, Joe King Oliver y Tony Jackson. En 1919 compró un saxo soprano y se convirtió en su primer intérprete de jazz. La presencia de Bechet en grabaciones es fácil de descubrir por su vibrato amplio. Entre 1932 y 1941, su banda de 7 integrantes, los New Orleans Feedwarmers, grabó numerosos temas para Victor Records. En 1940, grabó 8 temas con Maxi Spanier. Cornetista pionero del jazz y creador de la Orquesta Olympia hacia 1906, Freddie Keppar también trabajó en la Eagle Band de Frankie Dassen. A petición del bajista Bill Johnson, Keppar se hizo co-líder de la Original Creole Orchestra y con ella estuvo de gira por el circuito Orpheum de Vaudeville hasta 1918, cuando se instaló en Chicago. Trabajó con Doc Cook, Erskine Tate, Jimmy Noone, Ollie Powers y Charlie Elgar. Los tonos dulces pero seguros de Keppar quedaron fielmente reflejados en sus sesiones para Oki, Columbia y Jennet, y con la Dreamland Orchestra entre 1924 y 1927. protegido del pianista de Stride, James P. Johnson, Thomas Fats Waller se convirtió en el pianista de jazz más famoso de su época gracias a más de un millar de grabaciones, un programa semanal de radio, apariciones en el cine, conciertos en todo el mundo y actuaciones en clubes estadounidenses. Compuso más de 3.000 temas, algunos de los cuales se convirtieron en estándares. Entre ellos, Ain't Misbehaving, Honey Shackle Rose, I Got a Feeling I'm Falling y Blue Turning Grey, Over You. Francis Julian Maxi Spanier empezó a tocar la corneta a los 13 años y su primer contrato profesional fue con la Sig Meier's Band en 1923. A comienzos del año siguiente, debutó en los estudios de grabación con su propia formación, los Backtown Five. Influido tanto por Bis Beiderbecke como por Louis Armstrong, Spanier desarrolló un estilo distintivo y enérgico que dio realce a las bandas de Ray Miller, Ted Lewis, Ben Pollack y Bob Crosby. Con sus Ragtimers, Spanier hizo una serie de grabaciones clásicas en 1939. Lideró sus propias formaciones y compartió el protagonismo en otras, apareciendo en festivales de jazz de todo el mundo. We'll be right back. Benny Moten, jazzman de múltiples talentos, organizó su propia banda de Dixieland a comienzos de los locos años 20. En 1923, Moten empezó a hacer una serie de grabaciones que acabarían propagando su fama como pianista, compositor y arreglista. En 1927, su grupo se había convertido ya en una big band, y sus grabaciones con Victor Records le catapultaron al estrellato nacional. South, su más célebre grabación, vendió millones de copias. Sus inusuales arreglos y el talento de los músicos del grupo, entre los que figuraban Lamar Wright, Buddy Walder, Harlan Leonard, Eddie Durham y Count Basie, lo convirtieron en una orquesta extraordinaria. Frank Trumbauer creció en San Luis, donde estudió piano, trombón, violín y flauta. Tocó con varias bandas locales hasta unirse a la famosa Gene Rodemieja Orquestra, con la que hizo su primera grabación en 1922 al omnipresente saxo tenor en do. Más tarde se incorporó a la Ray Miller Orquestra en Chicago y posteriormente a la formación de Gene Golquet como director musical de la banda, en la que coincidió con Bis Beiderbecke. Trabajó muy unido a Beiderbecke y a finales de 1927 ambos se incorporaron a la orquesta de Paul Whiteman, con la que harían muchas grabaciones. Al igual que Erfatha Hines, Mary Lou Williams fue una notable pianista de jazz, capaz de evolucionar con el instrumento y cambiar de estilo cada década. Se casó con el saxofonista John Williams en 1928 y tocó en su banda. Ambos se incorporaron después a la Terrence Holder's Band, que pasó a llamarse Andy Kirk's 12 Clouds of Joy. Williams se convirtió en arreglista de la banda, además de pianista. También hizo arreglos para Benny Goodman, Duke Ellington, Tommy Dorsey, Louis Armstrong y Glenn Gray. Williams hizo muchas giras por Europa y tuvo contratos prolongados en Nueva York. Su debut en la grabación con Paramount Records en 1927 dio comienzo a una carrera en los estudios que duraría hasta su muerte. Thank you. Ernest Punch Miller tocó el bombo, el cuerno barítono y el trombón antes de decantarse por la corneta, que tocó con Keith Ory y Jack Kerry en Nueva Orleans en la década de 1910. Se trasladó a Chicago a mediados de los años 20 e hizo giras con Jelly Roll Morton, Albert Wing, Tiny Parham y Erskine Tate. Trabajó en Nueva Orleans desde 1965 hasta su muerte. Ah! Eddie South creció en Chicago, donde estudió con Charlie Elgar y Darnell Howard. En colaboración con Elgar y Axine Tite, South lideró a los Syncopators de Jimmy Wade en el Moulin Rouge Café desde 1924 hasta 1927. Hizo giras por Europa con su propia banda, los Alabamians, durante los años 30. Debutó en la grabación para Paramount Records en 1923 con la banda de Wade, y posteriormente siguió grabando para varias compañías hasta 1958. En los años 50 volvió a Chicago y apareció en sus propios programas de televisión, donde era conocido como el Ángel Negro del Violín. Alex Hill se dio a conocer en los círculos de jazz de Chicago cuando tenía unos 21 años. Tocaba y hacía arreglos para distintos artistas, entre ellos Jimmy Wade, Carroll Dickerson, Ernest Punch Miller, Albert Wing y Jimmy Noon. Grabó pocos temas con su propio nombre a finales de 1929 y comienzos de 1930. Se trasladó a la zona de la Bahía de San Francisco y allí empezó a hacer arreglos para los Quality Serenaders de Paul Howard. Hill pasó casi todo el resto de su vida luchando contra el alcoholismo en Nueva York, componiendo temas de pop para Mills Music Inc. y haciendo arreglos para bandas lideradas por Paul Whiteman, Claude Hopkins y Duke Ellington. La tuberculosis le obligó a retirarse a casa de su hermano en Little Rock, donde murió. Joe Benuti creció en Filadelfia y se convirtió en violinista profesional. Su formación clásica derivó en una técnica portentosa y una entonación perfecta. Benuti y el guitarrista Eddie Lang se conocieron en la escuela en 1915 y en 1918 empezaron a tocar juntos como profesionales de vez en cuando, una unión que duraría hasta la muerte de Lang en 1933. Benuti comenzó dando una orientación de jazz a polcas y mazurcas étnicas, y conforme se fue dedicando más a las melodías de jazz, su enorme fluidez instrumental le permitió improvisar mucho. Grabó con algunas de las grandes figuras del jazz, como Bis Beiderbecke, y en sus bandas se rodeó de instrumentistas de mucho talento, como Frank Signorelli, Adrian Rollini, Benny Goodman y Tommy y Jimmy Dorsey. La agudeza técnica y la inventiva musical de Benuti siguieron intactas hasta sus últimos años. Fletcher Henderson se fue a Nueva York en 1920, donde encontró trabajo haciendo demostraciones y promoción de canciones para Pace & Handy Music Co. Cuando Harry Pace dejó el negocio para convertirse en el primer empresario negro en formar una compañía de discos, Black Swan Records, se llevó a Henderson como director de grabaciones y líder de la orquesta del estudio. Entre 1924 y 1934, su banda actuó en el Roseland Ballroom, el salón de baile más importante de Nueva York. Desde 1921 grabó de manera regular, y como arreglista principal fue un pionero al dividir su orquesta en secciones, haciéndolas tocar una frente a la otra para buscar un contraste tonal. Su mayor logro fue crear el sonido de la era del swing de la orquesta de Benny Goodman. Thank you. kiss me, honey. Some of these days you're gonna be so lonely. Gonna miss my hugging and you miss my kissing. You're gonna miss me, honey, when you're far away. I feel so lonely just for you only. 'Cause you know, baby, I'll let you have your way. And when you leave me, I know it will be me, but you'll miss your little dear, right, mama, some of these Uno de los mejores clarinetistas y saxos alto de todos los tiempos, Jimmy Noon, estudió con Sidney Bechet, a quien sustituyó en la banda de Freddie Keppard en 1913, en su primera actuación profesional. Noon tocó con Keith Ory, King Oliver y la Dreamland Orchestra de Doc Cook, y a finales de 1928 grabó una serie de temas con Earl Fatha Hines. A lo largo de los años 30, Noon siguió grabando con su propia orquesta. Apareció en la radio y en la película de Monogram Pictures, Blockbusters, de 1944, junto a los Bowery Boys, poco antes de morir. Thank you. Benny Goodman estudió clarinete a los 12 años y un año después comenzó su carrera profesional. Tocó en Guyon's Paradise y Midway Gardens y en 1925 firmó con Ben Pollack, con quien permaneció, con interrupciones, hasta 1929, fecha en la que emprendió su carrera en solitario en Nueva York. Allí actuó en la radio, en bandas de foso en Broadway y participó en varias grabaciones. Creó su primera banda en 1934 y apareció en el programa de radio Let's Dance, donde le presentaron como el rey del swing. Su fenomenal éxito inicial se debió a los arreglos de Fletcher Henderson. En 1935 consiguió su primer gran éxito discográfico con un arreglo de Henderson del tema de Jerry Roll Morton, Kim Porter Stomp. Con los alegres ritmos de Benny Goodman, cerramos esta cuarta entrega de la serie dedicada a héroes del blues, el jazz y el country. El estimulante libro que recoge las ilustraciones, sugerentes y evocadoras, de Robert Crumb sobre músicos pioneros de esos géneros en el Estados Unidos de las primeras décadas del siglo pasado. En la emisión que ahora termina, habéis podido escuchar temas de James P. Johnson, Tiny Parham, Duke Ellington, Sidney Bechet con Rosemary Crawford, Freddie Keeper, Fats Waller, Maxi Spanier con su Dixieland Band, Benny Moten, Frank Trumbauer, Mary Lou Williams, Ernest Punch Miller, Eddie South, Alex Hill, Joe Benuti con Annette Hansau, Fletcher Henderson, Jimmy Noon y el citado Benny Goodman. Con su mención nos despedimos hasta dentro de 7 días. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable de Buscando Leones en las Nubes. El lunes próximo volveremos con una nueva emisión del ciclo, dedicada esta vez al country. Pasad una buena semana. Adiós. Get in line at the middle.